ya suena tirititrán, que el amor me quema tirititrán, y te muerde los labios con el sabor de la mano. Que no saliera mañana el sol por ningún lugar, que ese momento tan solo nuestro se hiciera eterno en la madrugada. La música suena tirititrán, que el amor me quema tirititrán, y te muerdo los labios con el sabor de la mano. Bailando, me di cuenta de tanto,

lejanas. A ver si tú. Sin cadenas sobre los pies. Esto es La Hueca Musical, donde está lo que quieres escuchar. Caer en tus

Caído en la hueca musical. El refugio a tus sentidos y un espacio para tu música. Desde hace un tiempo ya que no te he venido. Desde hace un tiempo ya que estamos solos. Desde hace un tiempo.